nos vamos a la próxima entrevista. Hernán Salinas, te aviso que ya está el doctor Juan Cristina escuchándote. Bueno, Ángeles, un gusto recibir al doctor Juan Cristina. Bienvenido a Radio Centenario, doctor Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, déjenos decir rápidamente, dar algunas nociones de su carrera. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, ha sido decano de la Facultad de Ciencia, doctor en Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un postdoctorado en alergias y enfermedades infecciosas en Estados Unidos, director del Laboratorio de Biología Molecular, profesor de virología, investigador, docente de grado 5, ha investigado particularmente la variabilidad genética de virus en patologías de animales y en humanos. Esto para mencionar rápidamente la carrera académica de quien nos acompaña. Doctor Cristina, usted se ubica, digamos, en la ratificación científica de dónde ha nacido el coronavirus, como que ahora ha habido todo tipo de teorías. Sí, nosotros publicamos un trabajo, así como otros grupos de colegas en el mundo, sobre el origen del coronavirus, si bien el detalle todavía está a estudio, pero esto es una zoonosis, ¿no? Es la transmisión de un virus de un animal al ser humano. Nosotros, con las herramientas moleculares que tenemos, podemos saber cuáles son los antepasados del virus. Y de esta manera llegamos a que los antepasados de este virus circulaban por murciélagos que habitan en China. No es la primera vez de que los murciélagos emergen al contacto con el hombre distintos virus. De hecho, el SARS-1 también es una zoonosis, una emergencia de a través de virus que circulaban, los antecesores circulaban por murciélagos también en China. Ha habido otros casos también de la familia de coronavirus, de un virus que circuló en el Medio Oriente, que se llama MERS, y que es una zoonosis a partir de otro tipo de animales como los camellos. En realidad, los coronavirus, que se llama corona porque cuando lo miramos al microscopio electrónico, parecen la corona de un rey. No pueden infectar una enorme cantidad de animales, pero en realidad quizás, obviamente simplificando, porque hay que estudiar los detalles, yo no le puedo decir si del murciélago pasó por algún intermediario que luego pasó al hombre, pero si uno se imagina el mercado de Wuhan, ¿no? de la ciudad china, no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, aquí hay un control veterinario. Usted va a la carnicería y las carnes que usted compra tienen un control veterinario. Bueno, imaginémonos un mercado, pero donde está mezclado todo lo vivo y lo muerto, lo doméstico y lo salvaje, porque tiene el pangolín, tiene las palomas, tiene tiene una cantidad de animales. Entonces ese ecosistema es lo que permite que un virus, que en realidad lo que adquirió es una ventaja evolutiva, que en realidad funciona como la llave y la cerradura. Es decir, este virus que circulaba en animales adquirió, vamos a decir, una llave apropiada para abrir una cerradura que está en nuestras células del aparato respiratorio. Y justamente, ha tenido una ventaja evolutiva enorme, porque de hecho es un virus sumamente contagioso, ¿no? Claro, la gente está preocupada en lo urgente por las vacunas, cuál sirve, cuál no sirve, en cuánto tiempo nos podremos librar de los tapabocas y todo eso, vamos a ir a eso. Pero es importante entender esta etapa que usted está explicando, porque también la humanidad tiene que replantearse cómo pararse ante esta situación. Estamos en tiempos donde estamos más expuestos a ese tránsito de virus, de zoonosis que usted decía, de los animales sí. hacia nosotros más que antes? Sí, por supuesto que sí, porque primero, usted hoy está en un mundo globalizado, ¿no? Aquella frase en el medio del campo ya no existe. Usted se toma un avión y está en 24 horas en otra parte del mundo, ¿no? Claro. Cuando hablamos de salud, el concepto de salud del siglo XXI moderno que nosotros utilizamos, que se llama una sola salud, One Health en inglés, se refiere a que hay un componente que es nuestra salud, la salud de los animales y la salud del ecosistema. Si no están esas tres patas, va a ser muy difícil controlar esto. Por ejemplo, en el centro oeste de África, todavía continúa, pero ha habido recientemente unas pandemias, unas epidemias muy importantes de ébola, ¿no? Eso surge porque antes, por ejemplo, cuando yo era estudiante, lo que eran unos virus que son categoría 4, son de los más peligrosos, se encontraban que de repente había aldeas que quedaban diezmadas, donde se moría el 80, el 90% de la población. Pero ahora, digamos, usted tiene carreteras que llevan a ciudades importantes de esos países que tienen aeropuertos internacionales. Entonces, hoy en día, hay que tomarlo desde el punto de vista global. Entonces, yo creo que los cambios en el ecosistema nos adaptamos nosotros, pero también se adapta toda la biosfera, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema. Tiene que ver también formas de, por ejemplo, de crianza intensiva de animales para alimentación. Se habla de la forma en que se está criando, no sé, desde los feedlots de ganado, crianza masiva de cerdos, a nivel de la demanda que eso tiene, por ejemplo, países como China. ¿Eso también puede estar incidiendo en esto? Bueno, en realidad, digo, lo que hay que pensar es es el control veterinario que usted tenga sobre ese sistema productivo. Claro. Por ejemplo, antes, le digo la verdad, nosotros estábamos pensando en realidad en mucha preocupación de una posible nueva pandemia de gripe. Muchas de ellas comienzan en el sudeste asiático por una razón muy sencilla. El tipo de granja, donde está muy cerca el cerdo, las aves domésticas, el hombre, y en un en una zona del mundo donde la densidad de población es inmensa. Entonces, eso es lo que hace que ese circuito tenga más probabilidades. Entonces, por ejemplo, si no controlamos los cerdos, no controlamos las aves silvestres en esas zonas, evidentemente la posibilidad de que se produzcan estos eventos son mayores, ¿no? Además, por supuesto, no sabemos nunca cuándo va a ocurrir. Por ejemplo, que podía emerger un coronavirus, podía emerger, pero ninguno de nosotros pensaba ni podía saber que iba a tener esta magnitud que tiene el SARS-CoV-2, este coronavirus, ¿no?, en este momento. Claro, ¿qué debería hacerse ante esa realidad que usted describe, ante este diagnóstico? Además vemos noticias de que matan animales en tal en cual país ante la aparición de virus. ¿Cómo debe replantearse la ciencia y los gobiernos, que son los que organizan esto, que dan los recursos para ir acotando, enfrentando esta realidad? Bueno, para las pandemias lo mejor es estar preparado de antemano, y eso depende mucho del sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Tener un buen sistema de vigilancia epidemiológica es lo que usted lo puede anticipar los problemas que puedan ocurrir. Nosotros hemos tenido algunos temas con virus, no solo humanos, sino animales, que son de mucha importancia. Recuerde cuando Uruguay dejó de vacunar contra la aftosa y luego la introducción desde Brasil y desde Argentina de virus de aftosa y los problemas que tuvimos, ¿no? Entonces, En realidad, en ese sentido, en el campo, vamos a decir, humano, Uruguay tiene una enorme tradición de seriedad y tiene uno a nivel de lo que hablamos del esquema de vacunación de la población humana, con una larga tradición y uno de los mejores esquemas del mundo, ¿no? O sea que en ese sentido hay que estar preparado, ¿no? ¿Hay un nivel de colaboración, de intercambio de información científica suficiente, digamos, o hay restricciones que retrasan las posibilidades que países como el nuestro estén atentos a esto y entre lo que pasa en los países que están en la primera línea de exposición, como decíamos, China, países europeos, Estados Unidos y países como nuestro? ¿Hay un vínculo como debe ser a nivel científico? Sí, sí, sí, hay un vínculo como debe ser. De hecho, muchos de nosotros, muchísimos colegas, participamos de redes internacionales. De hecho, le puedo decir que cuando en diciembre del 2019 comienza a emerger este coronavirus, nosotros ya, los colegas chinos en enero ya habían puesto a disposición lo que se llama el genoma del virus, ¿no? La secuencia, es decir, cómo es cómo son los mensajes genéticos, cómo es las características genéticas de este virus, a disposición de todos nosotros. En realidad, bueno, eso es la importancia de tener una comunidad científica como la que tenemos, en estos momentos, que participa a nivel internacional de muchas de estas redes, ¿no? Nosotros, sí, en ese sentido participamos de las redes internacionales científicas y bueno, y también fue lo que nos permitió que nuestro laboratorio desarrollara la metodología que permitió a Uruguay contar con diagnóstico molecular en un momento donde no había capacidad para comprarlo en el exterior. De hecho, uno de los protocolos que acabo de decir, la importancia que hemos formado una nueva generación de científicos jóvenes, los jóvenes de mi laboratorio, lo que hicieron fue adaptar algunos protocolos, particularmente algunos que eran de centros de investigación de Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, sí hay un gran intercambio de datos dentro de la comunidad científica. Hay ejemplos de eso muy importante. Por ejemplo, la verdad que habría felicitar siempre, por ejemplo, la comunidad brasileña, cuando emergió el Zika en Brasil, compartieron datos de todo tipo, sin ninguna restricción, con el resto de los colegas. Yo creo que eso fue sumamente sumamente importante, así como compartimos reactivos y bueno, métodos, etcétera. En ese sentido, sí, yo creo que estamos bien y tenemos una generación de jóvenes muy, muy bien preparada para hacer frente a esto. Bueno, doctor, empieza la pregunta, obviamente, de qué hacemos con la vacuna. Ahora el tema es la vacuna. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos la vacuna? ¿No nos damos la vacuna? Hoy escuchamos algunos informes que dan sobre toda la logística que va a haber hacia los centros vacunatorios. Se llega a decir que se va a poner una ambulancia en la puerta de cada vacunatorio y asusta un poco, ¿no? Si va a haber una ambulancia, ¿será que me puede pasar algo? ¿Hay que confiar o no? ¿Qué decimos de la vacuna? Bueno, yo creo que, a ver, hay un plan, digamos, que si bien lo que conocemos de ese plan, que son grandes lineamientos, es el gobierno ha optado por dos vacunas que tienen una tecnología distinta y que son complementarias. Me parece que eso es una muy, muy buena noticia. Lo que puedo transmitir es que todas las vacunas, tanto estas que de las cuales el gobierno ya anunció, así como otras que ustedes han informado y que son de las que se hablan, todas han cumplido una etapa de seguridad. Incluso por eso me parece importante decir que cuando se dice que se saltearon etapas, eso no es así, sino que algunas de ellas provienen de, digamos, de estudios anteriores, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la vacuna conocida como vacuna rusa, ¿no? A veces se dice, bueno, la vacuna china, pero a veces la licencia es china, pero se produce en otro lado, ¿no? Lo mismo cualquiera de las vacunas que estamos hablando, ¿no? Sí. La vacuna rusa lleva dos vectores. El vector quiere decir vehículo, ¿no? En realidad lo que hago es un virus que no nos produce nada a nosotros, lo uso como si fuera un vehículo para llevar la punta de la corona de este virus, ¿no? Que es lo que me interesa que el sistema inmunitario ve. Entonces, cuando ese vehículo llega con la punta de la corona, produce una muy fuerte respuesta inmunitaria, que obviamente es contra el vehículo, pero también contra lo que a nosotros nos interesa, que es la corona del coronavirus, ¿no? Claro. Por estos vectores, que no solo se usan en la vacuna rusa, porque, por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson utiliza uno de los vectores, que es el mismo vector que utiliza la vacuna llamada rusa. Uh-huh. Son el sistema clásico ahora, ya de los vectores, digamos, todos los problemas de seguridad, todos los temas esos de los vectores ya habían sido testeados anteriormente, ¿no? Entonces, hay cosas que en realidad les digo, un poco la técnica que hace la vacuna rusa fue utilizar este sistema que se había preparado para una vacuna contra el ébola, la vacuna contra el ébola, que es lo que se sustituyó fue el ébola por este virus. Claro. Entonces, las vacunas son los medicamentos más controlados que existen. ¿Por qué se llama una autorización de emergencia? Porque en realidad estamos dando una vacuna en una situación de pandemia. Esto no es decir, vamos a hacer una vacuna contra algo que está circulando una región del mundo, ¿no? Ahora, en cuanto a la vacuna llamada china o la vacuna Sinovac o vacunas de esas tecnologías, es la tecnología tradicional con la que hacemos muchas de las vacunas contra los virus, ¿no? Sí. Es decir, si uno en el esquema de vacunación, cuando nos damos la vacuna contra la hepatitis A, es esa tecnología. Es una tecnología, como decir, son vacunas tradicionales. Esto existe hace más de 60 años. Ahí está. Y la vacuna es, crecemos el virus en células, lo purificamos y lo tratamos con un compuesto químico que lo mata, ¿tá? Para hacerla corta. Ahora, entonces cuando a mí me dan la vacuna la vacuna Sinovac, la vacuna china o de esta tecnología que se llama de virus inactivado, me dan el virus muerto, pero mi sistema inmunitario lo reconoce como algo extraño y se prepara, da una respuesta inmunitaria muy fuerte y me prepara para cuando entra el virus vivo, que es igual, mi sistema ya lo reconoce de entrada y lo ataca. Entonces eso es lo que a mí me protege. La otra vacuna que ha seleccionado el gobierno son vacunas de una tecnología más bien, digamos, de este siglo, que son tecnologías que se llama de ARN. Aquí lo importante es que el ARN es un mensaje, ¿no? Nuestras células están continuamente leyendo mensajes y haciendo cosas. Lo que hacemos con esta vacuna es ponemos ese mensaje adentro de células nuestras. Entonces lo que hace ese mensaje es generar una parte de la corona del virus, ¿no? O sea, la célula va leyendo mensajes y le metemos un mensaje en el medio, que es este. Cuando esa parte de la corona se forma, la propia célula o las células del sistema inmunitario nuestro se dan cuenta que eso es extraño, ¿tá? Que eso no es de nuestro organismo y lo ataca. Entonces genera que respuesta, por eso tiene una efectividad tan grande, genera una respuesta inmunitaria muy grande y lo que lleva una eficacia de la vacuna de un 94%. Claro. ¿Tá? Ahora, esta tecnología tiene los temas logísticos que no tiene la vacuna china, porque usted esto lo tiene que almacenar a menos 70 grados, tiene que hacer una cadena de frío, hay unos temas logísticos, hay temas de costos entre las vacunas, hay vacuna entre, vamos a decir, entre la más cara y la más barata hay 10 veces el precio entre una y otra. Entonces depende cuál es su estrategia. Si yo voy a vacunar grupos de mucho riesgo, que entiendo que porque hay un porcentaje que, si bien es menor, hay un porcentaje de pacientes que pueden tener problemas de alergia, que la alergia no quiere decir que sea contra el RNA, contra el mensaje, sino puede haber, se ponen pequeñas cantidades de otros productos químicos incluso para conservar la vacuna, como por ejemplo el polietilén glicol. Entonces, ahora ahí yo puedo medir costo-beneficio, es decir, quizás yo mida, bueno, en este grupo de riesgo, contraer el coronavirus es, es un problemón anunciado con respecto a la vacuna, y vigilar si en un porcentaje que es pequeño produce algún tipo de alergia entre leve y moderado. Si fuera a vacunar, obviamente estoy diciendo mi opinión personal, quiero decir que sea lo que el gobierno va a hacer o lo que el señor ministro decida, ¿no? Si yo quiero hacer una vacunación más, de otros grupos que no son de tanto riesgo, pero que lo que me ayudan a mí, a ver, la vacuna lo que me va a ayudar a mí es en tratar de disminuir, hasta que lo logramos hacer desaparecer, lo que es la fase sintomática. Es decir, lo que me va a mí servir la vacuna es para evitar que más personas desarrollen síntomas, que terminen en el hospital, y un porcentaje de esas personas que desarrollan síntomas terminen en el CTI. Eso es la vacuna. Está bien. Nos quedan preguntas abiertas. Yo no tengo datos, pero pienso que ahora hay mucha información. Fíjese que Israel vacunó el 25% de la población. Sí. En ese y hay un estudio hecho más o menos, que está bien, corto, pero todavía son unas 100.000 personas que se siguieron, ¿no? De cómo le fue con la vacuna, y solo 20 se enfermaron. Entonces, ahí ahora hay más información, porque usted me puede decir, por ejemplo, ¿qué pasa con los diabéticos? Claro. ¿Qué pasa con las personas que tienen HIV? ¿Qué pasa? Y bueno, los oncológicos, nos dice Héctor, dice que yo me vacunaría solo si me lo indican mis galenos, y si pudiera elegir lo haría con las elaboradas a la antigua, como la rusa o la china. Y pregunto, ¿cuál sería más apta para un paciente oncológico? Bueno, muy bien, me parece que, me parece muy buena la pregunta, y me parece muy bien el concepto que esta persona realiza. No tenemos los 3.300.000 historias clínicas. Ahora, usted me dice un paciente oncológico, bueno, pero ¿en qué fase está? Claro, claro. ¿Qué tipo de cáncer tiene? Entonces, sí. Obviamente, se imaginará, acá suena el teléfono otro día, mire, mi abuela tiene 94 años y tiene una diabetes galopante, ¿la vacunaré o no la vacunaré? Bueno, tiene que preguntar a su médico de cabecera. Está bien lo de los galenos, ¿verdad? Lo que dice Héctor, que él va a preguntarle. Exacto, su galeno. Obviamente, si usted me dice, mire, a mí me trasplantaron la semana pasada, claro. Bueno, no se vacune. Claro. Creo que va a haber que medir. Lo que dice es cierto, que en las vacunas que el oyente llama a la antigua, aunque en realidad no es que sea antigua, sino la tradicional, la que estamos más acostumbrados, ¿no? Sí. Tienen una frecuencia de alergias 10 veces inferior a claro. otras tecnologías. Así que claro. prácticamente no. Ahora, por eso es lo que hacemos, lo que se llama la inmunidad de rebaño, porque va a haber compatriotas que no se pueden vacunar. Sí. Yo diría que quizás el oyente que es un paciente oncológico, es probable que su médico le diga no te vacunes, lo cual está muy bien, porque lo que hacemos, lo que se llama la inmunidad de rebaño, lo que quiere decir es, yo vacunándome y ustedes que están en la radio vacunándose, digamos, hacemos como un círculo alrededor de esta persona que está en un tratamiento oncológico. Sí. Entonces, él no se puede vacunar, pero nosotros somos no lo contagiamos. Su escudo protector. Claro. ¿No? Claro. ¿Entiende? Porque lo que hacemos es, el virus llega hasta mí, aunque yo esté vacunado, pero no me voy a manifestar la enfermedad y mi sistema inmunitario lo va a ir matando. Entonces, sí, lo que tratamos de hacer es bajar la población viral, ¿no? Entonces, es obviamente, a ver, la vacunación no es un acto mágico, ¿no? No es bueno, llegan las vacunas, nos vacunamos y inmediatamente sí, se nos... Vamos a demorar meses, porque además estas vacunas, por lo menos las que ha indicado el gobierno, son dos dosis que nos vamos a tener que dar, entre la primera y la segunda, más o menos hay un intervalo de un mes. Y digamos, ¿por qué nos damos dos dosis? Porque en la primera alertamos nuestro sistema y protegemos. En la segunda dosis ya generamos una respuesta, altísima. Entonces, eso es cuando realmente estamos protegidos, ¿no? Entonces, esto, digamos, llegar a un nivel en que la población uruguaya desarrolle, luego de la segunda dosis, esta fuerte inmunidad, que tendríamos que llegar a un 70% de la población a lo largo del tiempo, no quiere decir el 70% de la población inmediatamente, nos va a llevar unos cuantos meses. Por eso el tapaboca, todavía tenemos un buen rato este año para seguir con el tapaboca, lamentablemente. Sí, ¿no? claro. Hay preguntas, dice una oyente, ¿qué pasaría con una persona mal alimentada, con el sistema inmune débil al momento de vacunarse? Otro oyente dice, buen día, ¿cómo andan? Y las gemelas mías, que tienen diabetes tipo 1, ¿cómo sería el tema de la vacuna? Abrazo a quien están entrevistando, dice Pica. Hay más, pero bueno, gracias a la radio, dice, y al doctor Cristina, dice Nelson, mi pregunta es, ¿qué posibilidad existe de traer las vacunas de Cuba, Soberana 1 y Soberana 2? Sí, a ver, voy a empezar por la última. Primero, por supuesto que, estas vacunas de las que estamos hablando son porque han terminado las distintas, claro, fases, ¿no? Incluso han presentado la fase 3, lo cual no hay otras, no solo en Cuba, digo, que están desarrollando estas vacunas, pero todavía están en una fase que no han llegado a presentar los datos de la fase 3, lo cual no quiere decir que no lo hagan, simplemente hay quienes han estado más adelante, pero eso no invalida para nada que esas vacunas no vayan a ser efectivas. Incluso es más, lo que puede ocurrir es que usted, estoy haciendo hipotético porque obviamente no puedo saber el plan que el ministerio está diseñado, pero usted puede empezar con estas dos vacunas y luego cambiar estas vacunas por otras de acuerdo a los grupos y cuál sea su estrategia. O puede este año dar esta vacuna, a ver cómo nos resulta, y en años posteriores puede cambiar la vacuna. Esto pasa incluso en el esquema de vacunación que nosotros tenemos, por ejemplo, a los niños, que en este caso quedan afuera, ¿no?, de la vacuna del COVID. No es la misma vacuna que nos dan después de neumococo a los adultos. Claro. Entonces, yo creo que todo eso hay que mirarlo, ¿no? Lo que la oyente decía con respecto a las hijas que son diabéticas, evidentemente consultar al pediatra. Muy bien. Ahora, yo creo que también, porque como le decía, creo que una cosa importante a considerar es que cuando un virus emergente entra en una población, entra en la población en general, ¿no? Sí. Entonces, poniendo el ejemplo, ¿se acuerdan que hubo dieron unos cuantos positivos en la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Sí. Recordarán, hace un tiempo. Bueno, ahora, Esos son deportistas de élite de primera división, lo cual no quiere decir que no vayan a tener problemas, pero las probabilidades son bajas, ¿no? Es decir, depende mucho, puede haber lo que se llama comorbilidades, otros problemas de salud que uno incluso a veces puede hasta no saber que los tiene. Ahora, cuando entramos en la población en general, bueno, usted tiene población que es obesa, población que tiene falla renal, población que tiene problemas respiratorios, que tiene diabetes, que ha sido trasplantada, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos particulares, las personas seguramente tendrán que contratar con su médico. Ahora, bueno, si usted me dice, a ver, tenemos que... No estoy diciendo que haya que hacer esto, le digo en un ejemplo hipotético, por ejemplo... tengo que vacunar a una población de joven, gente joven, asintomática, sin problemas. Bueno, perfectamente podría darle la vacuna china, vamos a decir, una tecnología más tradicional, y estoy seguro que ahí no tiene absolutamente ningún problema. Entonces, sí, hay grupos específicos, pero esto no quiere decir, a ver, porque parecería, tampoco es que todo el mundo que se vacuna con unas tecnologías de RNA tiene unos problemas de alergia que es importante, ¿no? Un porcentaje pequeño de hay mucha gente, le digo, Israel ha vacunado con tecnología de RNA el 25% de su población. Sí, ¿no? Sí, con esa tecnología. No habría una autorización para usar esa vacuna si todo el mundo tuviera problemas de alergia, lo cual no quiere decir que la complejidad del tema de que hay compatriotas que tienen que verse específica y detalladamente con su médico sobre estos particulares. Exacto. Englobo todas las que tienen que ver con lo mismo, que es el posicionamiento sobre esta pandemia. Hay gente que nos dice, bueno, ¿por qué no entrevistan gente que piensa distinto, que también son científicos, que también tienen historia? Otros que, bueno, pregúntenle qué opina de lo que dice el doctor tal, que está haciendo sensación, uno que es premio Nobel de Fisiología o de Medicina. Los científicos tienen distintas opiniones. ¿Cómo manejar esto, no? ¿Es así de que hay científicos que opinan totalmente diferente a esto? A ver, mire, yo lo único que puedo decir es cómo nos guiamos nosotros, ¿no? Sí. A ver, a nosotros lo que digan las redes sociales, ¿tá? No existe. Los anuncios de las empresas comerciales o los anuncios gubernamentales no existen. Lo que nosotros hacemos es mirar los datos crudos, ¿no? Entonces, claro, ahí usted va a encontrar en las redes sociales de todo, ¿no? Por ejemplo, que si lo que sí, digamos, no podemos hacer es, por ejemplo, imagínese que uno decidiera vacunarse o no vacunarse según le gustara la procedencia del país de donde viene la licencia, ¿no? Exactamente. Es como te dijera, mismo, a ver, si mañana está, lo que preguntaba uno de los oyentes, una vacuna cubana y pasó la fase 3, usted no puede decir, no, porque es cubana, o porque es de Estados Unidos, o porque es de Rusia, o porque es de China. Sí, sí. Eso para nosotros es irrelevante. Sí, sí, nosotros miramos que creo que es lo que hay que hacer. Yo ante eso le puedo decir, de las vacunas, la vacuna de viruela, se murieron 300 millones de personas en el mundo, y logramos erradicarla. Para los que ya somos mayores, recordarán, pues, los que nacimos en la década del 50, lo que era la polio, y que 500.000 personas por año en el mundo quedaban paralizadas o 62, un poco también, hablando de esas tecnologías, cuando nos dieron la primera vacuna contra la polio. Hoy prácticamente, afortunadamente, no hay polio en las Américas. Entonces, creo que las vacunas son la única estrategia que nosotros tenemos para realmente salir de este problema. Eso es lo que le puedo decir. Ahora, muy bien, bueno, muy bien. más no se puede decir. Yo creo que, y me parece bien que la vacuna sea voluntaria y que tiene que ser por convencimiento de los ciudadanos, que tienen todo el derecho a hacer preguntas y a tener sus dudas. Exacto. Y bueno, y para eso estamos, ¿no? Bien. Doctor Cristina, una última pregunta, agradeciéndole este tiempo que nos ha otorgado, y a cuenta de poder tenerlo alguna vez en estudio para una charla más profunda también, pero puntualmente sobre la vacuna Pfizer, ¿verdad? Que es una empresa estadounidense, que es de la que más se habla, digamos, de nuestra región, y es la que ha anunciado el gobierno que va a venir en primer término. Existen dudas o cuestionamientos, usted los habrá escuchado, de que por el tipo de vacuna, estas de ARN mensajero, podría modificar nuestro genoma, podría hacer incidir en una modificación genética, con los temores que eso puede generar. La explicación que usted pueda sintetizarnos respecto a eso. Bueno, no puede modificar nuestro genoma, porque el mensaje está hecho en una molécula que se lee y se degrada. ¿Ah? Entonces, no hay que confundir con el ADN que es, digamos, de lo que está hecho nuestro genoma. El RNA no puede, en cómo está hecho para esta vacuna, modificar nuestro ADN. No es por ese lado que se pueda decir que eso es sea un impedimento. No tenemos manera de hacerlo, ¿no? Normalmente es un mensaje, como si usted leyera lo que está escrito en una hoja de papel y luego lo pasa por la trituradora, ¿no? Más o menos así va funcionando la célula, ¿no? Bien. No hay riesgo de que eso pase, entonces. Ahí está. No, por ese lado no, yo me concentraría más en los temas de alergia no en este tema, ¿no? Bien. Justamente, y ahora no, sí la última, Aurora de la Unión dice: soy alérgica a la penicilina, ¿habría problema en vacunarse? Saludos. Bueno, a ver, son dos cosas distintas, ¿no? La penicilina es un antibiótico que la señora es alérgica, como todos podemos tener alergias a ciertas cosas. Lo cual no quiere decir que vaya a ser alérgica a alguna de estas vacunas. No obstante, como la señora tiene alergias que pueden ser importantes y podría tener alergia no solo a la penicilina, sería muy importante que en su caso consulte a su médico. O al ibuprofeno, por ejemplo, que hay muchos casos también. Exacto. Yo creo que todo eso es... Cuando yo tengo una condición médica importante, por ejemplo, esta señora es alérgica a la penicilina. Bueno, eso es importante porque... O a otro antibiótico. Mm. Es muy importante que el médico lo sepa de antemano, ¿no? Entonces... no debemos olvidar que podemos tener, cuando se habla de comorbilidades, sí. Esa palabra rara quiere decir esto: yo tengo cuestiones de salud que son importantes y son particulares. Entonces, claro. Esto sin duda lleva a que uno consulte a su médico o tenga que estar en lo que hablamos, ¿no?, de la inmunidad de rebaño, ¿no? Es decir, si esta señora, el médico considera que no se puede vacunar, estamos lo mismo. Nosotros vacunándonos somos el escudo protector de esta señora. Bien, doctor Juan Cristina, ha sido muy amable por todo este tiempo. Quedarán preguntas, temas para profundizar, que esperamos poder convocarlo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buen día. Hasta luego.